Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta es la quinta enseñanza de la serie de El Evangelio. En este grupo cristiano estudiamos la Biblia versículo por versículo. Vamos a hacer un repaso para aquellos que son nuevos en el manejo de la Biblia. Entonces voy a empezar haciendo un repaso de cómo están organizados los libros de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes secciones. ¿Sí? Dos grandes secciones. Ayúdenme, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? Eso la mayoría de la gente lo sabe. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está organizado en tres secciones diferentes. Libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Libros históricos, poéticos, proféticos. Libros 17. Los primeros 5 escritos por el profeta Moisés y los siguientes 12 por diferentes personas. Libros históricos. Luego libros poéticos, son 5. Ahí está el libro de los Salmos y los Proverbios. Algunos de ustedes han oído de esos libros. Y luego tenemos libros proféticos. También son 17. 17, 5, 17. 17 libros proféticos, 5 mayores, 5 profetas mayores y 12 profetas menores, ¿ok? Y en total son 39 libros del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿ok? También está dividido en 3 secciones. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Aquella primera parte de la Biblia se llama ¿cómo? Antiguo Testamento. Y esta se llama Nuevo Testamento. Y hay 3 secciones aquí. Libros, ¿cómo se llama la primera de allá? ¿Alguien recuerda? Históricos. Pues la primera sección del Nuevo también son históricos. 4 evangelios y el libro de los Hechos. 5. ¿Ok? Luego tenemos acá la tercera parte del Antiguo, eran libros proféticos. Pues la tercera parte del Nuevo Testamento también es un libro profético y es el Apocalipsis de San Juan. ¿Ok? Así que tenemos 5 históricos en el Nuevo y 1 profético. Y en el centro hay 21 cartas. 21 cartas o epístolas. La palabra epístola es una palabra que significa carta en el español más antiguo. No era la esposa de los apóstoles. Dijeron, epístola era de ser la esposa del apóstol. ¿Verdad? No, epístola es carta. ¿Ok? Carta. Entonces tenemos libros históricos, cartas y libro profético, que es solamente uno del Nuevo Testamento y es Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, aquí en esta sección de cartas, vamos a sacar una de esas, vamos a agarrar una de esas, y es la que vamos a estudiar, que es la carta primera a los tesalonicenses. Hay 3 tipos de cartas en esta sección, de 21 cartas. Cartas escritas por Pablo, por el mismo autor. Hay 13 que fueron escritas por Pablo a iglesias y otras escritas a individuos, líderes, pastores. Entonces todas las que tienen nombre de ciudades antiguas, como es Romanos, Gálatas, Romanos pues porque estaban en la ciudad de Roma, Gálatas porque, primera de Corintios y segunda de Corintios porque estaban en la ciudad de Corinto, luego Gálatas porque era la región de Galacia, Efesios por la ciudad de Éfeso, Filipenses por la ciudad de Filipos, Colosenses por la ciudad de Colosas, y primera y segunda de Tesalonicenses por la ciudad de Tesalónica. En cada una de estas ciudades nacieron grupos cristianos por la predicación misionera de Pablo y sus amigos. ¿Hasta aquí vamos claros? Y luego vienen otras cartas que son dirigidas a individuos, normalmente pastores o líderes de algunas de las iglesias estas o de otras. Y así tenemos primera y segunda de Timoteo, que Pablo le escribe al pastor Timoteo, que era el líder de la iglesia en Éfeso, por muchos años. Y luego tenemos Tito, que era el pastor en la iglesia, de las iglesias en la isla de Creta. Y luego tenemos Filemón, que era uno de los líderes de la iglesia en Colosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos más o menos? Entonces, son cartas de Pablo a iglesias y cartas de Pablo a pastores. Por eso también algunos le llaman epístolas pastorales. Y luego tenemos, por último, las cartas generales o universales. Y ahí entran Hebreos, Santiago, primera, segunda y tercera, bueno, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. No el traidor, sino otro. ¿Ok? Son las cartas universales. Así tenemos entonces las 21 cartas. Bueno, después de haber hecho este repaso de cómo está organizada la Biblia, quizás usted tenga una idea más clara de cómo acercarse al texto. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, se nos presenta de la vida del Señor Jesucristo y su ministerio. Especialmente los evangelios se concentran en los últimos 3 años de la vida de Jesús. Y sobre todo en la última semana de su vida, que le llaman la semana de la pasión. Luego el libro de los Hechos nos narra lo que sucedió desde que Cristo va al cielo, cómo sus discípulos llevan el evangelio guiados por el Espíritu Santo por todas partes a donde ellos se dirigen. Y en ese proceso del libro de los Hechos, donde ellos van avanzando con el mensaje misionero que se llama el Evangelio en el Nuevo Testamento, empiezan a nacer grupos cristianos o iglesias. Así que todas las epístolas, todas las cartas, en realidad quedan insertadas en algún momento histórico dentro del libro de los Hechos. ¿Está claro eso? Así que leer las cartas y el libro de los Hechos es una cosa saludable porque coinciden en muchos momentos. Como hemos dicho al principio de esta serie, la carta a los Tesalonicenses es una carta que Pablo escribió más o menos cuando se nos narra en Hechos capítulo 18, en respuesta a lo que acababa de ser descrito o narrado en el capítulo 17. En el capítulo 17 del libro de los Hechos se nos dice cómo nace el grupo cristiano en la ciudad de Tesalónica. Y cuando Pablo ya está en Corinto, en Hechos 18, desde ahí escribe la primera carta. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, habiendo sentado este contexto, quizás sea más fácil de entender algunas cosas. Esta serie se llama El Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje más importante de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Voy a leer los versículos 1 al 8. ¿Están ustedes ahí conmigo? Digan, ¿listo? Ok. Bueno, ahí tienen en su boletín o en la Biblia. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Hoy vamos a aprender el tema, así titulé la enseñanza de hoy, ¿cómo no fracasar al evangelizar? ¿Cómo no fracasar al evangelizar? Cuando una persona oye el Evangelio, está siendo expuesta al mensaje más importante de toda su vida en términos de la eternidad. Cuando una persona oye el mensaje verdadero del Evangelio que viene en la Biblia, esta persona tiene delante de sus oídos un mensaje que puede cambiar su destino eterno, que le puede llevar a un lugar de dicha eterna, aunque por lo pronto en los asuntos temporales de esta vida tenga problemas. Pero el mensaje del Evangelio y sus implicaciones tienen la capacidad de cambiarle la vida a una persona. Una de las razones por la que nosotros como seres humanos no le damos importancia al mensaje del Evangelio es porque es un mensaje prioritariamente espiritual, que habla de nuestras necesidades espirituales y de un problema que tenemos con Dios de reconciliación. Pero como nosotros estamos tan ocupados y tan interesados todo el tiempo en los asuntos de esta vida, este mensaje no nos parece urgente. Es un mensaje que a veces suena interesante, pero la mayoría de veces puede esperar. Sin embargo, en la Biblia, el mensaje del Evangelio es el mensaje más importante al que nosotros debemos darle prioridad. Si nosotros entendemos bien el Evangelio, como está en la Escritura, si comprendemos bien este mensaje y las implicaciones de este mensaje, entonces lo vamos a compartir. Cuando entendemos lo que este mensaje implica, no nos podemos quedar solos con él. Nos motiva la conciencia a compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Óigame bien lo que voy a decir, porque suena atrevido. El evangelio es el único mensaje con verdaderas buenas noticias para la eternidad de las personas. Es el único mensaje con verdaderas buenas noticias para la eternidad de las personas. Es el único mensaje que tiene que ver tanto con el amor de Dios, también con la ira de Dios y con su justicia. Por eso hay gente como yo que dedica su vida a compartir este mensaje. ¡Qué locura! Digo, yo trabajaba en una compañía y yo ganaba un buen billete. Ah, ya va a empezar a presumir. Ya vi su carro. ¿Cuál billete, dice usted? Dije ganaba, ¿ok? Cuando comprendes este mensaje de verdad, cuando lo comprendes, experimentas su poder en tu vida, sabes que no hay nada mejor. Tiene que ser proclamado. Por eso nos dedicamos a este mensaje. Para mucha gente es locura, pero para los que lo entienden y lo creen, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y los que hemos entendido, así que este mensaje hoy primeramente es para los que ya lo hemos entendido. Dios quiere motivarnos a que lo comuniquemos de manera exitosa según Dios, sin fracasar. Voy a empezar leyendo el versículo 1. Miren, dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y vamos a aprender ahí tres consejos de cómo no fracasar al evangelizar. Dice Pablo que cuando él fue a predicar el evangelio a los tesalonicenses, él no fracasó, no lo hizo en vano, sino que él logró tener éxito, porque lo contrario al fracaso, ¿qué es? Pues el éxito. No fue en vano su trabajo, tuvo buen resultado. Vamos a ver cómo no fracasar al evangelizar y vamos a ver tres consejos. Si tú no quieres fracasar a la hora de compartir este mensaje, Pablo y Dios a través de Pablo nos va a dar tres consejos. Y el primero es muy simple. Si tú no quieres fracasar al evangelizar, entonces predica con valor. Predica con valentía. Voy a leer el versículo 2. Fíjense bien, ahí dice. Entonces Pablo dice que cuando él llegó a los tesalonicenses, con los tesalonicenses les predicó de la siguiente manera, versículo 2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes tuvimos, que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. La versión Reina Valera, esa frase que dice cobramos confianza y nos atrevimos, esas dos frases, con confianza y atrevimiento, en el idioma griego es una sola palabra. Reina Valera la traduce denuedo. La Nueva Biblia de los Hispanos la traduce valor. Nueva Versión Internacional la traduce con confianza. Cuando Pablo está diciendo esto, cuando nosotros llegamos ahí con ustedes tesalonicenses y empezamos a predicar del Evangelio, lo hicimos atrevidamente, dice. Fuimos unos atrevidos. Estábamos llenos de valentía. La palabra denuedo como aparece en Reina Valera, es una palabra antigua en español que significa varias cosas. Es que como no hay una palabra en español que comunique el contenido de esa, de ese concepto griego, entonces las versiones la traducen en alguna de sus aspectos, pero es una misma palabra en griego, que es parresía, que implica ser valiente, ser audaz, tener confianza para hacer algo, tener valentía, o en mexicano, ser aventado, ¿verdad? Ser aventado. Pablo está diciendo, cuando nosotros llegamos con ustedes, hablamos atrevidamente, hablamos atrevidamente. A pesar de los problemas que implica hablar de esa manera. Mira, cuando tú empiezas a comunicar esta fe que tú tienes de una forma agresiva, de una forma atrevida con la gente, hay gente que no le va a gustar. Y algunas veces va a escalar la hostilidad a un punto que vas a tener que sufrir. Pablo dijo y les recordó, dice, ustedes saben bien que cuando llegamos a Tesalónica veníamos de Filipos, dice, veníamos de haber padecido, de haber sufrido y de haber sido ultrajados o insultados. El precio que Pablo y sus compañeros misioneros Silas y Timoteo tuvieron que pagar por anunciar el evangelio con esta actitud atrevida, con esta actitud valiente, no solo fue que hubo gente que respondió al mensaje, pero hubo otros que se ofendieron. ¿Quién se creen? Y los lastimaron. La palabra padecer implica sufrimiento físico o psicológico. De ahí es la palabra pasión. Se dice que Cristo padeció por nuestros pecados. ¿Y se refiere a qué? Porque lo golpearon, lo maltrataron y lo terminaron matando, crucificando. Así que cuando Pablo decía que por predicar de esa manera, él había sufrido, dice, pero no me importa. Dice, no solo no me importa que he sufrido y que he sido objeto de insultos, dice, por causa de este mensaje, por esta convicción tan intensa que tengo, sino aún, dice, entre ustedes también sufrí muchos conflictos. En el versículo 2 al final dice, nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha, la palabra agonía en el original, que significa conflictos, muchos problemas. Intenta hablar con atrevimiento del evangelio en tu trabajo y vas a ver. Claro, no dejes de trabajar, hazlo en tus ratos libres, ¿verdad? Te pagan para que hagas tu chamba. No abuses. Luego lo van a decir, no, el pastor me dijo. Ah, que no me inventen. ¿Verdad? Pero sean agresivos al compartir su fe, sean atrevidos, agarren confianza y van a ver. Van a ver gente respondiendo y también van a ver gente elevando su nivel de disgusto al punto en que tú puedes sufrir. Sufrir o sufrir amenazas y hasta insultos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, se nos dice que cuando los apóstoles empezaron a predicar, en Hechos capítulo 3 se narra una escena. Pedro y Juan van entrando al templo del Señor, como en la tarde, a la hora de la oración, dice, y en la entrada del templo había un cojo de nacimiento. Dice que cuando Pedro, dice que a la entrada el hombre les pidió limosna. Dice que cuando Pedro vio en él que tenía fe para ser sanado, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Como dijo un pastor, algunos quisieran que dijera, pero lo que tengo te lo vendo, siembra en mi ministerio. Dame una ofrenda y yo oro por ti. No, fíjense que no pido nada. Él dijo, lo que tengo te doy, sin pedir ofrendas. Ahorita hay una radio que he oído aquí en la FM. No voy a decir la frecuencia para que no le pongan el 106.7. Pero por más de una semana estuvieron pide y pide y pide dinero. En ratos pasan canciones y mensajes y luego están pide y pide ofrendas de $114. Lo voy a decir claro, eso es una vergüenza para el evangelio. Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, déjenme seguir, que me estoy desviando. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. No te lo cobro, ¿verdad? Te lo doy. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, dice, y que lo estira. Qué abusivo, miren, lo levantó, pero tenía fe también Pedro, no solo él. Dice que el hombre se levanta y empieza a brincar bien emocionado. Imagínense ser cojos toda la vida y de pronto empezar así, Ustedes no se emocionan porque no han sido cojos. Pero písenle el callo al vecino para que vean. No se crean, era broma. Ahora sí, muy obedientes. Y dice que empieza a brincar de emoción. Y Pedro y Juan siguen para adentro. No se detuvieron a decir que ellos. Y al contrario, dice que este hombre lo seguía y que una gran multitud se asombró. Y entonces aprovechó Pedro ese incidente, ese gran milagro que el Señor hizo a través de él, porque lo hizo el Señor, no lo hizo Pedro. Él mismo lo confiesa más adelante. Dice que un gran número de personas fue añadida a la iglesia. Tanto así que las autoridades se preocuparon y los arrestaron. Los arrestaron y dijeron, ¿qué andan haciendo predicando ese nombre? Ya les dijimos, ese nombre no se debe de predicar. Y Pedro dice en el capítulo 4 de Hechos, dice, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces dice la escritura que los amenazaron y dijeron, prohibido seguir predicando ese nombre. Se los advertimos. Más les vale, les vamos a dar otro problema, más les vale que le paren con su prédica. Y lo soltaron. Y dice la Biblia que cuando ellos llegan con sus hermanos cristianos, oraron a Dios. Y en el final del capítulo 4 de Hechos, ellos oraron. Si tú hubieras estado ahí para orar, ¿por qué hubieras orado? ¿Qué hubieras pedido? ¡Protección! ¿No? Señor, me amenazaron. Miren, a mí me han amenazado 2 veces en mi vida de muerte. A mí. Y yo ya era cristiano. Las 2 veces que me amenazaron de muerte, yo ya era cristiano. Una vez me amenazaron de muerte por causa del evangelio. Y la otra, por otras razones. Por mi trabajo, por el trabajo que hacía. Una persona se enojó conmigo por un negocio que hicimos. Y como no quise acceder, me amenazó. Y yo tengo una fe puesta en el Señor desde hace muchos años, pero debo de confesarles, me dio miedo. O sea, que te digan, cuídate, no, donde te encuentre, rip. Yo dije, ah, ¿qué me vas a hacer? O sea, me han amenazado de muerte un par de veces. Le hablé a mi jefe, oye jefe, pues me amenazó. Ah, no le hagas caso. Pues sí, yo estoy en Tijuana, usted está allá en México. Pero yo soy el que tiene que andar acá cuidando, ¿verdad? Sí, me amenazaron de muerte. A ellos los amenazaron de muerte por el evangelio. Y dice que cuando llegaron a orar, Juan, Pedro con sus hermanos, esta es la oración que hicieron, versículo, todo está en los últimos versículos de Hechos 4. Dice que oraron y dijeron, Señor, concédenos, y no pidieron por protección, dice, concédenos el valor, Reina Valera, el denuedo, la confianza, el atrevimiento para seguir hablando de Jesús. Mientras tú extiendes tu mano poderosa para hacer señales y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y eso es lo que ellos pidieron. Hubiera sido yo, pido Dios, concédeme 2 guardaespaldas. Pero ellos dijeron, concédenos valor, valor, valor, a pesar de los peligros. ¿Tú has sufrido por el evangelio alguna vez? Todavía no. Bueno, para no fracasar al evangelizar, predica con valentía, predica con valor. Dices, ay, es que yo no tengo la fe de usted, pastor. Bueno, te voy a dar un consejo bíblico. Hagamos lo mismo que hicieron Pedro y Juan. Oremos por valor. Señor, concédeme el valor. Concédeme el valor, Señor, para hablar. Si este mensaje que creo es verdad, entonces concédeme el valor para hablar. Concédeme valor. Esa es una buena petición de oración. Pablo no hablaba con valentía porque fuera muy fuerte, sino porque Dios se la daba. Dios le daba la valentía, Dios le daba el valor. Segundo consejo, no solo prediques con valor, pero Pablo nos enseña y sus amigos misioneros que para no fracasar al evangelizar debemos predicar con la aprobación de Dios. La aprobación de Dios. Voy a leer versículos 3 en delante, dice. Bueno, el versículo 4 directamente dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios, ¿qué? Aprobó. y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. ¿Cómo no fracasar al evangelizar? Pues predica con la aprobación de Dios. ¿Qué es aprobar? La palabra aprobar que se usa aquí tiene la idea de poner, ser puesto a prueba primero y después. Aprobar es como cuando haces un examen. Cuando vas y te hacen análisis, te dicen, se me hace que usted tiene tosferina. ¿Qué? A ver, háganle un examen de sangre. Y van y le sacan un test, dicen, un test, ¿verdad? Una muestra. Y la ponen, le hacen todo y ya regresas por los resultados y te dicen, ¿qué pasó? No, pues no tienes nada. ¡Ay, qué bien! Entonces, fuiste probado y resultaste aprobado. O como cuando estás en la escuela. A ver, ¿cuántos de ustedes eran? Vamos a confesar aquí. ¿Cuántos eran de los que reprobaron aunque sea una vez? ¿Ah, fui el único? Ahora sí. Dije, aunque sea una vez, no dije siempre. Te ponen a prueba, haces una prueba y esa prueba va a evidenciar si estás aprobado o si welcome once again. Otra vez, un año más, ¿verdad? Bueno, lo que está diciendo Pablo ahí es que él no fracasó porque él sabía que él había sido puesto a prueba por Dios en cuanto al evangelio y aprobado. Hay dos formas en que él fue aprobado y por eso no fracasaba al evangelizar, y se nos dicen ahí. Primero, voy a decir las formas de predicar que no agradan a Dios. Pablo nos las dice aquí en el versículo 3, empieza. Hay seis formas en que él va a decir, miren, yo fui aprobado, no para predicar de formas que no agradan a Dios. Y me va a citar seis, versículo 3, empieza con la primera, dice. Esta manera no es la forma que agrada a Dios de predicar el evangelio. Número uno dice, nuestra predicación no se origina en el error. El error. Aquí la idea de error es salirse del centro, salirse del camino. Es decir, nosotros no predicamos el evangelio desviándonos de la verdad como la secta. ¿Sabes qué es una secta? Una secta es un grupo que teniendo la doctrina, la verdad, se sale del eje. La gente dice, no, una secta es el que se sale del grupo más grande. No, puede haber grupos grandes y a la vez sectarios. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio, la Biblia es la verdad. Cualquiera que, diciendo ser cristiano, se sale de eso, eso es predicar error. Segunda forma que no le agrada a Dios, en que predicamos. Número 3, versículo 3, dice, ni en el error, ni en malas intenciones. La frase malas intenciones aquí tiene la implicación de malas intenciones sexuales. Inmundicias traducen otras versiones. Es decir, Pablo dice, nosotros no predicamos como otros líderes religiosos con intenciones de abusar sexualmente de las personas. Fíjense, desde los tiempos bíblicos ha existido eso. De hecho, era muy común. En la cultura griega existía lo que se llamaba prostitución sagrada. Que había hombres y mujeres en los templos de los dioses griegos que tenían relaciones con los filigreses según eso para estimular a los dioses a que hicieran lo mismo, y al tener relaciones los dioses llovía. Según ellos eso era la fertilidad de la tierra. Y Pablo dice, nosotros no andamos predicando con malas intenciones. Dice también el versículo 3, ni procura engañar a nadie, ni predica con engaños. La palabra engaños en griego es la palabra griega dolo. Esa palabra se usa en español para los que no saben. ¿Sabes qué es dolo? Engañar para sacar dinero. Engañar para sacar dinero. No predicaba como los que usan la religión para enriquecerse, que no han faltado. Y luego sigue el versículo 5. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, otra forma en que no predicaban ellos el evangelio. ¿Usted sabe qué es adulación? ¿Cuántos, honestamente, acá entre nos, al cabo nadie lo va a saber? ¿Cuántos no saben qué es adular? Levante su mano. Ok, muy bien, lo voy a explicar. Adular significa usar palabras. En México decimos para hacer la barba, para hacer sentir bien a las personas, para caerle bien. a la gente. Ay, qué, no, hombre, usted es bien inteligente. Qué linda persona, ¿no? Si se le ve cara de generosa. Se ve que usted quiere invertir en las cosas del Señor. Un ministerio que estamos levantando para ayudar a los niños pobres, hijos de los pastores. Mi papá era pastor. Ay, aduladores, dice. ¿Saben que hay gente que predica el evangelio con adulación? ¿Saben qué es la adulación? Hablar para hacer sentir bien a la gente. Ahora, no se trata de ofender, no malinterpretemos. ¿Correcto? No se trata de ofender. Déjeme decirle una cosa. La gente no es tonta. Que a veces nos hagamos, yo le digo a mi hija, que a veces me haga el tonto no significa que lo sea, ¿eh? La gente no es tonta. La gente necesita que le digan la verdad, aunque le ofenda. No lo hacemos para ofender, tenemos que decir el evangelio tal y como es. Así que no debe ser usada la adulación para hacer sentir bien a la gente. Y luego dice, este sí, versículo 5 todavía. Dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Por eso me indigna, hermanos, oír en la radio aquí que están pide y pide dinero. Miren lo que dice aquí la Biblia, miren lo que dice aquí. No lo digo yo. Dice la Biblia, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. No. Y luego dice él, Dios es testigo. Dios es testigo. Como diciendo, ustedes no pueden saber si es cierto o no, porque eso es un asunto de adentro. Pero Dios sí, dice, Dios sí, Dios sí. Dios sí. No debemos agarrar el evangelio de pretexto para estar levantando ofrendas todo el tiempo. ¿Quedó claro? No debemos agarrar el evangelio de pretexto para estar pide y pide dinero en cada oportunidad. Y bien que lo digo, de pretexto. Porque estas radios, bueno, no sé si todas, pero esta que oí, bueno, yo lo oí con estos, y no son chiquitas. ¿Eh? Yo oí, hasta mi hija me ha dicho, ¿para qué la oyes si te vas a enojar? Me dice. ¡Cámbiale! Me dice. Le dije, es que ando muy feliz, dame chance, necesito balancearme. Dicen que piden, hermanos, dicen que piden dinero para expandir el reino, dicen ellos, y comprar más frecuencias para llegar más lejos con este mensaje. Y mi pregunta que yo me hago es, ¿cuál mensaje? ¿Cuál es el mensaje que anuncian? ¿Cuál? ¿Cuál? El mensaje que se debe proclamar, ¿saben cuál es? Es el evangelio. Ese es el mensaje. Yo gustosamente ofrendo cuando veo que se predica el evangelio. Y no me tienen que estar ruegue y ruegue. Yo me doy cuenta cuando se predica el mensaje. Ojalá tú te des cuenta también. Siembren en mi ministerio. No. Y el versículo 6 todavía agrega, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Ustedes, los creyentes, y de otros, quizás otros creyentes que estaban lejos. La palabra honores, la Reina Valera traduce, ni la gloria. No andamos buscando la gloria. O sea, Pablo decía, yo no me paro a predicar para apantallar a la gente. Pues dice, fíjate Silas, fíjate. No lo hacía para recibir la admiración de Silas, ni de Timoteo. Ni de los oyentes decía, wow, ¿cómo sabe? Wow. Entonces, si todas estas formas de predicar el evangelio no son las formas que agradan a Dios, entonces, ¿cuál es la forma que sí agrada a Dios? Hay una sola forma que le agrada a Dios a la hora de predicar el evangelio. Pablo la dice en el versículo 4. Ya la leímos, ahora lo vamos a analizar. Dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. O sea que Dios los puso a prueba, dice. Y luego que los encontró aprobados, entonces los certificó, decimos hoy en día, ¿no? Les dijo, ok, sí, sí entiendes cuál es el mensaje, sí entiendes las implicaciones, sí sabes cómo se debe predicar. No se debe predicar por negocio, no se debe predicar con adulación, no se debe predicar por caer bien con la gente. Se debe predicar el mensaje como te lo doy. ¿Lo vas a hacer? Sí. A ver, explícamelo. No, pues el evangelio. Si quieren saber con más detalle qué es el evangelio, escuchen el primer tema de esta serie. Pídanlo ahí en la tarjeta de conexión que se desprende de su boletín. Quiero una copia, quiero volverlo a oír, o descárguelo del sitio de internet que tenemos. Ahí hablé del evangelio. Que es básicamente predicar que Jesucristo murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos para nuestra justificación. Usted tiene que conocer este mensaje, estar de acuerdo con él y creer en él y confiar en que eso es suficiente para el perdón de sus pecados. Y cuando usted cree en eso, dice, sí, eso es la verdad, es el único mensaje, esos son mensajes de buenas noticias para la salvación eterna. Este es el mensaje que me libra de la ira de Dios en el día del juicio. Creo, no hay otro. Entonces, lo predicas con convicción. Ese mensaje, dice, cuando Dios, por medio de Jesucristo, se dio cuenta que Pablo y sus compañeros lo habían entendido y comunicaban ese mensaje, dijo, sí la hacen para misioneros. Y dice en Hechos 13 que el Espíritu Santo dijo a los líderes de la iglesia en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo los voy a encomendar. Y dice que los líderes oraron con ayunos y oraciones, confirmaron, pusieron manos sobre ellos y los enviaron a la misión. Hombres aprobados por Dios en el pasado. Luis, ¿cómo una persona hoy puede ser aprobada para comunicar el evangelio? ¿Cómo le hace? ¿Tiene que ir a los seminarios, ganar un título? ¿O tienes tú que, bueno, quién es el que los aprobó aquí? Pregunto. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios. Bueno. ¿Y hoy en día cómo le hace? Así, mire, le voy a decir, así de fácil. Usted tiene que comprender el mensaje del evangelio en la Biblia. Usted tiene que ir a la Biblia y ver. A ver, ¿cuál es el mensaje de salvación en los escritos de Mateo? ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Mateo? Que tiene que hacer uno para ser salvo. Y luego Marcos y Lucas, ¿qué dice? A ver, quiero ver pasajes de la Biblia, diferentes autores, ¿qué dijeron? Y luego Juan, ¿qué dijo? Y luego Pablo y Pedro, ¿son autores diferentes del Nuevo Testamento? Ay, ¿sí es el mismo mensaje? No, sí. La forma de ser aprobado en el mensaje del evangelio es viendo lo que dice la Biblia y creyéndolo. Hasta que no te quede claro a ti y tú lo creas, ¿cómo lo vas a comunicar con autoridad? No vas a poder ser valiente. ¿Por qué? Porque si tú comunicas el evangelio y todavía no estás claro en él, a lo mejor lo comunicas mal o incompleto. ¿Me doy a entender? Pero una vez que te queda bien claro, dices, sí, este es el evangelio. A mí no me cuenten, yo ya lo vi. A ver, vamos a ver en la Biblia qué es el evangelio. Y entonces empiezas a ver, sí, esto, y te vas convenciendo. Y dices, Dios, sí, por medio de su palabra, Él te convence. Y dices, ese es el evangelio, de veras. De veras. Cuando yo empecé a conocer el evangelio, yo decidí confiar en Cristo como mi Salvador y recibí el evangelio. Empecé a compartirlo. Y la primera vez que salí a compartir el evangelio ahí, a la calle, yo por iniciativa, llegué y un señor estaba lavando su carro. Un sábado en la mañana. Le digo, oiga, pues yo traía el Nuevo Testamento. Oiga, le quiero hablar acerca de Cristo. Y el Señor dijo, pues, sí, me interesa, dijo. Era el primero al que yo me acercaba. Íbamos como cuatro jóvenes juntos. Y yo les dije, déjenme hablarle aquí a este señor. Yo me acerqué solo. Le dije, oiga, quiero hablarle de Jesús y algo de la Biblia. Y el Señor dejó de lavar su carro. Dijo, claro que sí. Yo dije, órale, qué chido, bien fácil, dije yo. Pásate, me dijo. Me sentó en la sala de su casa y me dijo, a ver, háblame, me dijo, explícame. Y yo le empecé a explicar aquí un versículo allá y otro acá. Me dijo, a ver, espérame tantito, déjate, hago una pregunta. Y sacó la Biblia, su Biblia, él trae una Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y la abrió y dijo, a ver, respóndeme esta pregunta. Y que me pregunta del Antiguo Testamento. Le dije, ay, nomás traigo el Nuevo, dije. Le dije, ah, y no, entonces no traes la Biblia completa, me dijo. ¿De qué me vas a hablar tú? Ni traes la Biblia. Nomás traes un pedazo de la Biblia. Y que me agarra de baje. Más tarde supe que me fui a meter a la boca del lobo. Era un anciano del Salón del Reino de los Testigos de Jehová del barrio ahí donde yo andaba. Me puso una. Yo ya no veía la hora de escaparme de ahí. ¡Ay! Y me dijo tantas preguntas que me dejó todo dudoso. Salí, casi tiraba el Nuevo Testamento. Pero algo adentro de mí me decía, tú tranquilo, tranquilo. Yo dije, oye, ve todo lo que me dijo, ¿será cierto? Sí, y yo digo que la Biblia de ellos no está completa y yo ni la traigo completa, de veras. Y entonces llegué atormentado a la casa del pastor, derechito ahí de esa casa, a la casa del pastor. Pastor, oiga, tengo unas preguntas, me salió así un gallo. Dice, a ver, ¿cuáles? ¿Qué pasó? No, pues ya le conté. Y se empieza a reír, ja, ja, ja, ja, ja. Entonces me dijo estas preguntas y cuáles son las respuestas. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, ahí nos vemos, me dijo. Y no me contestó ninguna pregunta el pastor. Así me dejó. Pero esa experiencia, ¿qué creen que produjo en mí? Me llevó a la Biblia. Dije, no, a ver, vamos a ver, pues tiene que haber respuestas, ¿no? Y me puse a estudiar como nunca. Por eso me encanta hablar con los testigos de Jehová ahora. Ahora les devuelvo el favor, cuando se puede. Porque fui a la Biblia, yo lo vi. Yo lo vi. Sé cuál es el mensaje. Estoy convencido. Estoy convencido. No, a mí no me tienen que convencer de nada, como la última vez que hablé con uno de ellos. También líder. Dice que tiene 40 años, 42 años de ser testigo de Jehová. Es uno de los líderes. Y antes de eso, era seminarista católico. Iba a ser cura. Y aquí llegó a mi casa y me tocó. Y le dije, no, pues vamos a hablar. Me dijo, sí, claro que sí, le dije. Cuando quieras. Y nos juntamos aquí para hablar. Y nos juntamos. Y abrimos la Biblia. Y llevé mi Biblia completa ahora sí. Y hasta me la llevé en griego y en inglés para enseñarle dos, tres cosas. Porque ellos dicen saber mucho. Nunca he visto que sepan de verdad como se debe de saber. Y me dijo, ¿me das permiso de grabar la conversación? Le dije, claro, grábala. Estuve como una hora, hora y media ahí sentado con él. Le dije nada más como unas 20 razones bíblicas. Y lo único que me dijo es, no, pues sí, son argumentos muy convincentes. Necesito estudiar más y te voy a conseguir unas respuestas. Cuando quieras, le dije, me hablas y nos volvemos a juntar. Y prontito, no sé si el día siguiente o esa misma noche, ya me mandó el primer email y me dijo, gracias por ser tan amable y traerme esas preguntas y que ya estoy buscando respuestas, me dijo. Le dije, ¿para qué busca respuestas para mí? Le dije, no te pierdas, no te confundas, yo no necesito que me expliques nada porque yo sé muy bien lo que yo creo. Yo lo he visto, lo veo cada día que estoy con Jesús, le digo. Busca respuestas para ti, le dije, busca respuestas para ti. Porque yo no necesito respuestas, yo conozco el mensaje. Búscalas para ti. Y ya no he vuelto a saber de él. Bueno, me dijo, ay, por lo visto usted está muy convencido de lo que cree, me dijo. Yo también, me dijo. Le dije, sí, efectivamente, estoy muy convencido. Y hace poco uno de los ancianos de nuestra iglesia me dijo, fíjate que llegó a mi puerta uno, y cuando le dije que yo voy a Grace Church, me dijo, ah, yo conozco al pastor Luis, me dijo. Me lo saluda, así que hasta amigos tengo ya. Debemos orar por él, está enfermo, tiene leucemia. Se llama Bart. Necesita abrirse a conocer la verdad. Tú necesitas conocer el mensaje. Necesitas tomarte el tiempo que sea necesario, estudiar la Biblia y conocer el mensaje para que quedes convencido. Y una vez que estés claro en el mensaje, Dios te aprueba. Y cuando te aprueba y empiezas a comunicarlo, como dice ahí el mismo pasaje, el versículo 4, dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. La palabra examina es exactamente la misma palabra en griego que aprueba. Dios aprobó. Lo que aquí está diciendo este pasaje es que Dios en el pasado nos aprobó y hoy en día todavía nos pone a prueba y nos sigue aprobando, pero ahora en nuestros corazones. Cuando tú predicas el mensaje del Evangelio, del que estás convencido y lo haces con autoridad, aquí adentro sientes el testimonio del Espíritu Santo que te dice, bien hecho, este es el mensaje, bien hecho. Yo lo sé, algunos de ustedes me conocen y me han visto, Y no puede negar que cuando yo he tenido la oportunidad, he compartido este mensaje porque creo en él, no hay otro. Convéncete, haz lo que tengas que hacer, convéncete, para que puedas hablar con audacia, con convencimiento. Y por último, dice, versículo 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Por último, si quieres no fracasar al evangelizar, predica con valor, predica con la aprobación de Dios y ama a quien le predicas. Yo también recuerdo otra experiencia con estos ruselistas, porque el fundador del movimiento de los testigos de Jehová fue Carlos Tate Russell. Así que por eso les digo ruselistas, porque en realidad no son testigos de Jehová, son testigos de Russell. Pero bueno, llegaron estas dos señoras ladies ruselistas a mi casa hace unos años. Me empezaron a decir y yo le dije, no, pero mire, eso que usted está diciendo en realidad no es lo que dice la Biblia. No, sí dice, mi Biblia aquí lo dice. Le dice, sí, su Biblia, pero no la Biblia, le dije. No, ¿cómo de que no? Le dije, no lo dice. Hasta en el original lo dice. Se le ocurrió decir a la señora. En el griego original dice Jehová, en el Nuevo Testamento le dije, no dice. Sí dice. Y yo le dije, ¿y cómo sabe? ¿Lo ha visto? Y no van a creer. Atrevida, dijo. Sí, yo lo he visto, dijo. Ay, le dije, ahora sí que no le creo. Le dije, permítame tantito. Ella no sabía que yo tengo un Nuevo Testamento griego impreso. Le dije, espérame tantito. Me metí a la casa, saqué mi Nuevo Testamento griego y le dije, le voy a ayudar tantito, le dije. Todavía yo, con ironía, se lo abrí en Romanos 10, donde en su Biblia ella me estaba citando un pasaje que decía, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. En Romanos 10, 13, en la Biblia de los ruselistas, pero no en el Nuevo Testamento, que dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en el versículo anterior, en el versículo 10, dice, que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo le estaba diciendo, en este contexto, el Señor del que está hablando Pablo es Jesús. Y en el versículo 13, tres versículos después, le dije, cuando dice, si invocares con tu boca que Jesús es el Señor, y que el Señor del que dice, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, le expliqué yo. Aquí Pablo está citando Joel 2.32, le dije. Y si tú te vas a leer en el Antiguo Testamento Joel 2.32, dice todo el que invocar el nombre de Jehová. Le dije, fíjese lo que está pasando aquí. Pablo dice, el Señor es Jesús, versículo 10. Versículo 13, invoca el nombre del Señor y será salvo. Y ahora está citando Joel 2.32. Lo que Pablo está diciendo es, Jesús es Jehová. No hombre, ya casi se rasgaba los vestidos, dijo ella. Dijo, no dice Señor, dice Jehová. No dice Señor, no dice Jehová, en griego le dije. Pues sí dice, yo lo he visto, dijo. Ah, bueno. Entonces saqué mi Nuevo Testamento y dije, mire, aquí es Romanos 10. Porque a lo mejor no le atina, se le olvidó. ¿Cómo se dice Romanos en griego? ¿Dónde dice? No van a creer el descaro y la desfachatez que tienen algunos de estos, hermanos. Dice, allí dice, ese es, dijo. Dije yo, no puede ser, dije yo. Esto sí que es valor. Dame tantito de eso, Señor, dije yo. Pero con los ojos abiertos, no a ciegas. Le dije, no, señora, usted no sabe, ¿para qué inventa? Le dije. Y se lo empecé a leer, le dije, esto es lo que dice Jesucristo es su Señor. El día del juicio, le dije, usted va a comparecer ante Jesucristo, su Dios, su Salvador. Arrepiéntase, ¿para qué? Insiste. Y entonces dejé de hablarle a ella y le dije, bueno, y le empecé a hablar a la otra, porque ven que siempre van de dos en dos. Y le empecé a hablar a la otra porque siempre traen una nuevecita. Le dije, usted todavía tiene esperanza. Le dije, venga, vamos a estudiar la Biblia. Oh, cuando le dije eso, se metió, dijo, no. Dijo, vámonos. Dijo, ya sé de quién eres tú. Y se sacudió los pies, dijo, vámonos, vámonos de aquí, órale. Allá lo vamos a ver en el día del juicio, me dijo ella. Le dije yo, desgraciadamente, yo creo que sí. Y se fueron. Mira, cuando tú ves que la gente a la que te habla de su credo, cuando no estás de acuerdo con ella, se indigna y hasta te maldice, porque para los que no entendieron lo que ella hizo, hay un pasaje de la Biblia que dice que te sacuda los pies, porque no quieres tener nada que ver con esa persona, como quien dice, chusma, chusma, dijo aquel. Dime, ¿dónde está el amor, pues? Si predicamos que Jesucristo dio todo por nosotros, y cuando la gente no está de acuerdo conmigo, ¿me indigno y ofendo? Si tú quieres predicar sin fracasar, predica con valentía, conforme Dios aprueba el Evangelio, y ama a las personas a las que les prediques. Y si no están de acuerdo contigo, ámales, respétales. De todos modos, a ti no te rechazan. ¿A quién rechazan? Dice Pablo en este pasaje, ya en la recta final, dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, o sea, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Cuando yo empecé a predicar, Cristo me dijo, tú vas a ser mi apóstol, yo te escogí, y tienes derecho a hablarles duro si quieres. Pero dice, pero nosotros, yo hice una elección. Dice, los tratamos con delicadeza, como una madre, literalmente aquí no dice madre, dice nodriza. Nodriza, dije con N. Nodriza era una madre sustituta. Por si no sabían, en los tiempos bíblicos, las señoras, en esos tiempos no había Milo, ni de esas leches, fórmulas. Solo había nodrizas. Bueno, era leche, pero en otro envase, ¿verdad? Las nodrizas eran mujeres contratadas para amamantarle los bebés a las señoras. Uf. Que no querían darles pecho y no, pues ustedes saben, ¿no? Además tenían mucho trabajo. Entonces contrataban una nodriza comprobada por su ternura y su cariño. ¿Cómo te gusta a ti que te traten a tus hijos? ¿Verdad? Bueno, entonces buscaban nodrizas que eran muy tiernas con sus propios hijos y les encargaban de darle pecho a mi niño. Cuídemelo. Y dice Pablo, nosotros como si hubiéramos sido nodrizas de las comprobadas que aman mucho a sus propios niños, así Dios dice. Como lo que está diciendo Pablo es, ustedes no son hijos míos. ¿De quién son hijos? De Dios. Y nosotros los tratamos con una ternura, como una nodriza trata a sus propios hijos, así, con cariño. Así con ese amor, dice, y en el versículo 8, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos, nos complacemos en compartir con ustedes lo mejor que tenemos, es lo que va a decir Pablo. Ellos compartieron con ellos por amor lo mejor que tenían. Dos cosas es lo mejor que un cristiano le puede dar a la gente que le comparte el Evangelio. Lo mejor que Pablo tenía en el mundo lo compartió con los que amaba. Y ahí dice cuáles son esas dos cosas. Número uno, no solo el Evangelio de Dios, eso es lo mejor que tenemos para compartir. Pero número dos dice, sino también nuestras propias vidas, literalmente en griego, nuestras propias almas. Nuestras propias almas. Tanto llegamos a quererlos. ¿Tú quieres a la gente a la que le hablas? Oh. Ah, no, ¿estás de acuerdo conmigo? No le hables. Payasos. El Evangelio, la vida misma. Para no fracasar al evangelizar, predica con valor. Pero no vas a poder predicar con valor hasta que estés seguro del mensaje. Así que conoce el mensaje, abraza el mensaje, recibe el mensaje, y cuando estés seguro, entonces vas a estar lleno de ese valor y vas a compartir el mensaje, aunque te insulten, aunque te peguen, como el día que les conté que me dieron el pedradón. Todavía me duele la espalda a veces. ¡No le hace! Aunque te volteen la cara, no le hace que haya conflictos y dificultades. Y lo predicamos no por fines de lucro o por quedar bien con la gente, sino con integridad, como está dado en el Nuevo Testamento, y con cariño a la gente. Le vamos a decir la verdad con respeto y le vamos a ayudar en todo lo que podamos. Por eso dije, tenemos que orar por ellos. Oren por este señor que se llama Bart. Oren por él. Imagínense qué valor, qué confianza tiene él en su mensaje, que a un enfermo de una enfermedad terminal está predicando el error que le enseñaron. ¿No es digno de respeto eso? Y de compasión también debería de serlo. De nuestra más sincera compasión. Tú estás aquí no por coincidencia. Si usted está aquí este día, le voy a decir en pocas palabras, Jesucristo le amó tanto a usted que sabía que la única forma en que sus pecados fueran perdonados era teniendo Él que morir por ellos. Y si tú hubieras sido la única persona que quedara en el planeta Tierra, el último pecador o el único pecador, aún así Él hubiera venido del cielo por amor a ti a dar su vida, a morir por tus pecados, si tan solo aceptas su sacrificio. Así de grande es el amor de Dios, el amor de Cristo. Oremos. Señor, queremos pedirte que honres tu evangelio, tu mensaje, porque tener éxito al comunicar el evangelio no es que la gente crea, eso no depende de nosotros, depende de ellos y de ti, sino es entregar el mensaje con integridad. Si usted está aquí entre nosotros, así todos los hijos de Dios con los ojos cerrados orando, si usted, amigo o amiga, está aquí entre nosotros y quiere recibir el perdón de sus pecados, necesita arrepentirse de todos ellos y aceptar que Cristo murió por ti, por amor a ti. Cristo te ama, Cristo te ama. Tiene un buen propósito para tu vida. Parte del propósito va a ser sufrir, pero al final vas a tener la vida eterna. Por eso necesitas aceptarlo. Arrepentirte de tu pecado y decirle: Jesús, te acepto, creo en ti. Si tú eres esa persona, dile a Jesús estas palabras, usa mi oración como un vehículo y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, acepto el evangelio, gracias por morir por mí, por resucitar para declararme justo. Te recibo como mi Salvador. Si tú eres un creyente ya de tiempo, te aliento en el nombre del Señor a que dediques tiempo a estudiar en la Biblia cómo los hombres pueden ser salvos, cómo se recibe la vida eterna si aún tienes dudas. Y si tú ya no tienes dudas, ora por valor, ora por atrevimiento. Dios te lo va a conceder. Si tú recibiste a Cristo hoy como tu Salvador por primera vez, háznoslo saber, márcalo en tu tarjeta. Queremos orar por ti y acompañarte en esta nueva jornada espiritual. Muchas gracias, Dios, por darnos tu palabra, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el que la enviaste. En el nombre de Jesús, amén. me salvó.